Linda Blancanieves. Eso lo que era Linda Blancanieves. Y yo no, es cierto. Ocho, acá las lindas son las enanitas, es cierto. Claro. 8:38 minutos de la mañana. Jairo tiene algo muy importante para contar. Adelante, Jairo. Solo hacer sentir a mucha gente que opera con la plataforma Mercado Libre que algo que les está pasando en momento de inestabilidad, de suba del dólar, de suba de precios, le pasa a varias personas, algunas lo ponen en redes sociales, y que básicamente tiene que ver con que alguien confirma una compra a un precio de un determinado bien. Al no ser en un local físico, que vos te llevas el bien en un baúl, el bien ese va a llegarte, y se supone, y llega, miles de casos, millones de casos llega. Pero están ocurriendo casos donde, de golpe, por la inestabilidad, ese bien que te acaban de vender aumenta de precio, y el vendedor busca la manera de interrumpir esa compra que ya hizo. No, no vale. Y empieza a generar que hubo problemas, que hay problemas en el envío, que no llega al destino. Una chica puso en redes, yo hice más de 100 compras, siempre la misma dirección, y de golpe me dicen que está mal el código postal. ¿Sabes qué me pasó? Pero exacto, me pasó lo mismo. Fue una víctima de la inflación. No que hice 10 compras. La primera, cuando el off estaba así, explotando. Ay, se compró 10 cajas de off. 5 a los 0. No, eso está mal. Después no hay. No, pero pará, es un caso exacto. Lo compré el lunes pasado cuando explotaba el tema y salía 5.000, 6.000 pesos del off y ya no había además. Entonces me metí Mercado Libre y vi que había ofrecía 2.500. Dije, dame 5. Lo compré. Y no llegaba. Y dije, debe ser el timbre de casa. Pasa? Ayer me escribe y me dice, tengo un problema que no tengo el código postal. ¿Me lo mandás? Sí, tomá, gracias. Y... Bueno, lo que... Igual en tu caso te lo mereces. Nos dejaste a todos el sino... punto igual, el punto para chequear si sos uno de los casos de lo que estoy contando es si te lo mandan y lo recibís y se concreta. Si esto es el comienzo de un problema donde te van a decir, cómo se está dando, no se puede hacer la operación, te devuelvo el dinero, entonces vos recibís el dinero y decís, hubo un problema, voy a hacer la operación de vuelta... Y ves que está el mismo producto, pero ya más caro. Pero 50% más caro. Es un tipo de queja que está viendo. Yo la veo en redes sociales y consulté en Mercado Libre qué es lo que puede hacer un usuario, qué es lo que puede hacer alguien que, en el fondo, no lo están cagando puntualmente. Es legal lo que te hace. Porque no es que le afanaron la guita, pero cuando va a volver a hacer la operación, no pudo comprar algo que estaba ofertado a un precio y no te lo están dando. Pero es una estafa moral, digamos. No sé si es moral, si en defensa del consumidor. Bueno, porque vale subir los precios en este país. Claro, pero ya con coletera compra. Claro, está mal. Esto debería tener una consecuencia, me dice el Mercado Libre, para el vendedor, porque una vez que por alguna razón un vendedor cancela una venta ya completada, tiene un costo en reputación, te bajan las estrellitas que tenés para las próximas ventas y el eventual nuevo comprador va a ver que lo estás cagando al consumidor. Pero en el mundo del comercio virtual hay gente que dice, ay, vendí a este precio, cancelemos porque está aumentando y es parte de nuestra vida. A ver, 8:41 minutos de la mañana. Cambiamos de tema a un tema que no creo...